Hoy, en el Evangelio que hemos leído, lo que yo veía es que a veces el triunfo de los planes de Dios en el mundo no es como el mundo lo espera. Es la teología de la cruz. La cruz de Cristo es la victoria de Dios. No podemos esperar aquí en la tierra un triunfo como los humanos. Jesús triunfó plenamente en su misión aquí, y sin embargo, su triunfo fue la pasión. La resurrección fue la manifestación de ese triunfo suyo, personal, en que venció el mal. Muchas veces esperamos que la religión triunfe como triunfan los reyes humanos, pero eso no va a suceder. No va a suceder. Hay, es verdad, momentos mejores, hay treguas, pero el triunfo de Dios es la cruz. El triunfo de los santos muchas veces es la persecución, el martirio, la muerte por Cristo, como el santo que celebramos, y cosas por el estilo. Ese es el triunfo. Porque al final lo que hacemos de la religión es para el cielo. A veces nos podemos olvidar que todo esto lo hacemos para el cielo, no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. No oramos para la tierra. No nos sacrificamos para la tierra. No creemos para la tierra. Y esto es muy importante recordarlo. Es muy importante pensar que estas fiestas solo son para honrar el nombre de Dios, para alabar a Dios, recordando, sí, la vida de un hombre que ha sido canonizado, que ha dado su vida por Jesús, luchando contra una herejía que fue espantosa, una herejía que provocó la muerte de muchas personas, que quemó iglesias, que provocó tal desorden social que fueron los mismos príncipes temporales los que le dijeron al Papa: esto ya no puede ser tolerado ni un día más. Pero olvidando cuestiones complejas que no es ahora el momento de analizar y que ya he analizado en mi primer sermón de la novena. Todo es para honrar el nombre de Dios. Todo lo hacemos por la otra vida, no por esta. Si uno enciende una vela, si uno compra una flor, si uno está sentado en este banco, todo es para la otra vida. Si cantamos aquí, es por eso. Si iremos en la procesión o el miserere hoy por la noche, etc., pensadlo, es para el más allá. Hay cristianos que tienen una visión de la religión que es solo de este mundo. Para eso no se es cristiano. Para eso no se es cristiano. Lo que nos ha enseñado Jesús una y otra vez es precisamente que este tiempo es un tiempo de prueba. Y por lo tanto, todos nosotros, en esta novena que va a dar final tan pronto, lo que debemos pensar: he honrado a Dios. Porque podría ser que alguna persona, tampoco digo muchas, pero alguna persona haya venido aquí, haya colaborado, haya hecho muchas cosas, pero realmente las haya hecho por rutina, sin pensar que lo esencial es que todas estas cosas nos tienen que mejorar, que todas estas cosas tienen que cambiar nuestra alma. Yo, desde luego, os puedo asegurar que en las misas en las que he estado, las oraciones que he hecho, las canciones que he cantado, lo he intentado. He intentado que esas oraciones fueran una comunicación con Dios, que las oraciones fueran una comunicación con Dios, las canciones una alabanza a Dios, etcétera, etcétera. Pero a veces, como pastor, yo me pregunto, ¿por qué tal o cual persona no cambia? ¿Por qué es como una piedra impermeable? ¿Por qué? Es, para mí, ciertamente un misterio. Está rodeado de lo sagrado, pero que lo sagrado no penetre. Lo he visto en tantas iglesias, en tantas parroquias, en tantas personas concretas, que no eran malas personas, pero desde luego no penetró en ellos lo sagrado. Debemos todos nosotros, en este final ya de esta novena, reflexionar. Desde la profundidad de nuestra alma, en la que tantas almas nunca entran, siempre se quedan en lo externo. Y así los hombres van como muchedumbres al día del juicio final, sin haber pensado sobre el sentido de la vida, sobre Dios, sobre su propio espíritu. Ciertamente, una novena no se hace para que guste a la gente, sino la novena sería para nosotros mismos. Sería una novena en nuestro honor. Todo esto lo hemos hecho por Dios. Los santos los honramos porque nos llevan a Dios. San Pedro de Verona tiene aquí su imagen, tiene aquí su retablo, todo, para que nos ayude con su intercesión a cubrir el tiempo de nuestra vida aquí y haber mejorado. Yo os diría, en el último día de todos en que voy a predicar, ya que mañana vendrá un dominico del convento de San Pedro de Verona, en Madrid, ya que ya no predicaré, os diría eso. Por favor, al menos en este tiempo de sermón, todos debemos pensar. Me he acercado un milímetro más, un centímetro, al Señor. Yo a veces recuerdo siglos pasados en sus escritos y observo que la gente en aquella época, nuestros antepasados, los míos, los vuestros, realmente estaban hechos de otra manera. Porque en los sermones la gente vibraba, la gente se enardecía, la gente lloraba. Hoy día os puedo asegurar que me gustaría que estuvierais sentado donde yo estoy. Porque las caras de las personas son un libro abierto. Son un libro abierto en el que se ve a la persona que escucha el sermón, que lo atiende, que lo reflexiona, la persona que está en sus cosas, aunque externamente está muy bien, la persona que piensa pues en su nieta que está al lado o que habla con el otro sobre tal o cual asunto, Uno ve, os lo aseguro, a quién el sermón está penetrando y quién está impermeable. Después ya en las oraciones ya no miro, me concentro en la adoración a Dios. Ya en ese momento digo, se acabó, ahora estoy para Dios. Pero en el sermón sí. Y de verdad que lo veo. Lo veríais vosotros si estuvierais donde yo estoy. Y en este último día, pensadlo. Pensadlo porque se acercan momentos todavía peores para la religión. La película del Código Da Vinci, muchas cosas. Conocidas unas ya de antemano que van a salir, yo por lo menos conozco cosas contra la religión que saldrán y cosas que desconocemos. Las almas se vuelven áridas, las almas se desecan. Aprovechad estos momentos, aprovechad los últimos minutos de la novena. Tratad de que esto no sea un mero acto social, sino un encuentro con Dios, un encuentro personal de mi alma con mi Creador, con ocasión de honrar a este santo. Estas son las novenas. De ningún modo lo que debemos hacer es meramente tratar de agradar al público, los sacerdotes. No. Tenemos que honrar a Dios y tenemos que hacer su voluntad, la de Él, lo único que importa. Como decía Santa Gema, si Jesús está contento, todos están contentos. Eso es lo que debemos buscar ante todo. Pues nada más. He querido hacer estas reflexiones porque este es el verdadero sentido de la novena. Para esto comenzaron las novenas hace muchos siglos. No por otras razones. No por otras. Y cada uno de vosotros sabe hasta qué punto estos actos de religión ¿han servido para lo que fueron hechos o han sido la cáscara externa, sin nada interior? Vosotros lo sabéis. También es cierto, las personas vistas desde aquí por el sacerdote, sois, también los sacerdotes lo somos, libros abiertos. Somos libros abiertos. ¿Hasta qué punto el rostro refleja lo que pasa en el alma? ¿Hasta qué punto la corporalidad, nuestro cuerpo, es expresión de los sentimientos del alma? Tanto en el amor, lo vi viniendo a esta parroquia en el coche, veía a dos enamorados en un banco, pues yo no escuché su conversación, los vi de lejos. Pero el amor de la chica hacia el chico era impresionante. El del chico no tanto. Se le notaba que él estaba allí más diciendo, jo, esta novia, qué melosa, qué tierna, qué tal. La chica estaba deshaciéndose porque el otro le prestara atención. Lo que pasa en nuestro corazón se manifiesta externamente. Y también en los actos de religión. También. Y en ese sentido, todos vosotros habéis visto cuando un familiar, un conocido, ha estado aquí rezando con toda intensidad. Se le nota, se le ve. Yo me acuerdo una comunión en una parroquia. En ese momento en que yo daba la comunión no me di cuenta, pero después, viendo el vídeo, me fijé. Todos los familiares del niño aquel se sentaban después de haber comulgado y mirando a todas partes, tal. Y una señora, una tía, una abuela, ahora no me acuerdo, se sentó, cerró los ojos y se notó, se metió dentro de ella misma a orar. Todos notamos cuando alguien lo está haciendo intensamente, auténticamente. La ventaja que yo tengo, maravillosa, es que desde aquí lo veo todo. Y me fijo, creedme que me fijo. Y entonces digo, esta persona está aprovechando mucho, mucho. Esta persona, no tanto, pero también, tal. Y por eso os he dicho el sermón que os he dicho. La corporalidad como expresión del alma. La corporalidad. Nada más. Ojalá que pudiéramos empezar hoy la novena para recomenzarla con todo entusiasmo, de un modo más puro, de un modo más espiritual, no ya por rutina o acto social o lo que sea, no. Recomenzarla como algún día la veremos desde el cielo, estos avisos para purificarnos, para llenarnos de más amor, etc. Que San Pedro de Verona, que es el gran protector junto con Santa María Magdalena, desde el cielo nos envía a todos nosotros, a nuestro corazón, el hambre de Dios que solo Dios puede poner, porque nadie puede crearse ese hambre de Dios, que Él la ponga en nuestro corazón y así todos mejoremos algo en lo que queda de esta ceremonia y en la de mañana.